Thank you. Yeah. Yeah, yeah. Are you ready, magic? Oh my god. What up, Simmons? And I'm faking. We'll be right back. para que entre, bueno, como una introducción al recital también puede ir una vuelta, ¿no? Yo puedo enganchar cualquier cosa que quede con acople. ¿Qué nos queda? Vamos a hacer el sol. Come on, everybody, that's you. Martín Muchacho. Right now. Thank you. El bajo cuando salimos de la distorsión. Mira, las guitarras, no, la batería. Recién quedó bien, boludo. ¿Probá? Puedes hacer como. Probalo, probalo. Está bueno. Yo paro. Probemos una desde ahí. Thank you.